¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine, esta es la edición número 236 de la revista auditiva de Reset MX. Y vamos a platicar de películas como La Gran Muralla y también vamos a platicar de talentos ocultos. Así que, pues bueno, te vamos a dar comienzo a nuestro programa. Así que, pues vamos. De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. Ahora sí, ya comenzamos aquí el Reset Cine número 236. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y estamos más que listos para platicar de cine y de todas las noticias que se dieron durante la semana. Y pues bueno, pues vamos a empezarle a darle átomos porque la verdad es de que tenemos mucho de qué platicarles esta noche. Tenemos nominados al Oscar, tenemos dos películas y bueno, pues también hay varias noticias que fueron saliendo durante la semana, algunas polémicas, otras no tanto, pero bueno, ya tenemos mucho de qué platicar. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que también es resetmx. Y bueno, pues ahí es para que estén en contacto con nosotros, pueden escuchar este podcast, ya sea en nuestro canal de iTunes que es resetmx, también en nuestro canal de iVoox, resetmx por supuesto, y también a través de YouTube, ya en nuestro canal de resetmx también tenemos el Reset Cine para que lo puedan escuchar sin ningún problema. Y bueno, pues vamos presentando a la gente que va a estar con nosotros esta noche. Noche, digo, no están todos todavía, pero bueno, ya están la mayor parte de los que esperaba que vinieran. Primero las damas, primero hay que saludar aquí a Vicky, que está nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Vicky? Buenas noches. Hola chicos, buenas noches. Aquí ya para hablar un poco del cine y a ver qué sale. Igual recordar, me pueden encontrar en Twitter, @Vicky20240 o en Facebook como Victoria Galindo. Muy bien, gracias Vicky. También presentamos aquí al buen Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues sí, tenemos un nuevo programita de Reset Cine de nuevo con nuestra invitada especial. Qué bueno que tendremos de nuevo por aquí. Y pues esperando que les agrade este programita que tenemos preparado el día de hoy para ustedes, porque se viene algo fresquecillo y de nuevo estaremos ahí tocando el tema de los nominados para los Oscars. Y por último y no menos importante, el buen Marquito, que también ya está aquí con nosotros. Hola. Sí. Hola. Ya se te escucha, Marco. Ya, pequeños problemas con el hardware del micrófono, pero ya. Bueno, pues bueno, tomamos en cuenta que a lo mejor tiene problemas con el micrófono, pero bueno. Pues vamos empezando el programa. Vamos saludando a la gente que está con nosotros en el chat. Y primero tenemos aquí al buen Medina, que ya está aquí desde Japón, platicándonos. Y pues bueno, un saludo a él. Y también un saludo a Giovanni Basulto, que ya también ya está aquí con nosotros. Eso es a través de Mixler. Y pues bueno, pues ahí les un saludo para los que nos están escuchando en el recalentado, sin importar la hora, fecha o día en la que pues estén en conversación con nosotros. De todas maneras, pues a todos un gran saludo. Y bueno, pues ahí noto que Marco trae un problema con su micrófono, pero bueno, ahorita pues a ver si se nos recupera rápido. Bueno, pues continuando con el programa, porque si no, pues aquí que vemos que Marco arregla su micrófono. Bueno, pues vamos platicando de las noticias. Ya tenemos aquí algunas noticias que platicar el día de hoy. Y primero que nada, pues tenemos ahí pues una nota que pues sí nos dejó así como que muy sorprendidos en muchos aspectos. Podemos decir que es una noticia que pues por un lado, una excelente proyección para un actor que pues ha tenido realmente pues muchas oportunidades en el cine y que pues pues ahorita pues se le están dando buenas oportunidades al caso de Diego Luna, el cual el año pasado estuvo pues activo primero como director por esta película que hizo de Mr. Pig aquí en el estado de Jalisco. y que pues liberaron el Festival de Cine, tuvo su rato en el cine nacional. Y después lo vemos participar en una película de Disney, una película que no parece tan trascendental, pero pues se llama Rogue One. De pronto este papel pues lo proyecta porque pues toma el segundo, se puede decir el segundo papel atrás de Felicity Jones, y pues se convierte todo un éxito de taquilla, al grado de que ya es la película más taquillada del año en Estados Unidos. Rogue One, una historia de Star Wars. Y pues saben, ya le están dando otro papel aquí a Diego Luna. ¿Y saben en qué? ¿Saben de cómo se llama la peli? ¿Cómo se llama el nuevo proyecto en el que Diego Luna va a estar involucrado? Coño. Oh, no, nadie sabe. Bueno, no, muy bien, no, eso es bueno. No. En algo que está relacionado con... ¿Con qué? ¿Con qué? La... Bueno, no sé. Bueno. Bueno. Un sonido de aspiradora. Tiene que olfatear cosas, ¿no? Probablemente, no sé, a lo mejor es también de que tenga gripa o algo por el estilo, ¿no? Ahorita que es la temporada, ¿no? En que uno se enferma. Bueno, la película en la que está involucrado es Scarface, y sí, más o menos tiene que ver con drogas, porque pues ya sabemos que la historia de Scarface, pues ha tenido dos versiones, ¿no? Una fue en 1932, en donde se cuenta la historia de un inmigrante irlandés llamado Tony, el cual de una manera sádica y déspota asciende posiciones en el mundo del crimen, en esa mafia organizada que pues estaba peleando por vender alcohol de manera ilegal en los Estados Unidos, hasta que un día sus propias acciones y forma de ser terminan acabándolo, ¿no? Es una película que para su época fue un escándalo. Esta película producida, por cierto, por Howard Hughes, el mismo que después tuvo su película interpretada por Leonardo DiCaprio, por cierto, del aviador. Y pues pasan 50 años de esta película y Brian De Palma dirige un remake que pues es icónico para muchos, ¿no? O sea, es el para los que juegan videojuegos de Grand Theft Auto, saben que la inspiración de Grand Theft Auto Vice City. Exactamente, está inspirada precisamente en Scarface del 83. Esta película que era sangrienta, violenta, con un montón de cocaína, con música de Giorgio Moroder, del Push It to the Limits. Limits. Y pues con una pues que fue una película que pues adoró mucha gente en los 80, sobre todo los gangsters, porque decían, "Es que este es el ejemplo a seguir, este es el delincuente. Sí, este es Tony Montana." Entonces, pues ahora resulta que viene una tercera versión, la cual originalmente iba a ser dirigida por Antoine Fuqua, el mismo director que vimos en Los Siete Magníficos y en Día de Entrenamiento, pero ¿qué creen? Que Antoine Fuqua ya se retiró del proyecto. Al parecer es porque precisamente dijeron, no, ¿saben qué? Como que Antoine Fuqua estaba buscando que Tony Montana fuera afroamericano, pero al momento en que él abandona, deciden retomarlo ahora que vaya a ser Diego Luna, ¿no? Un mexicano, ¿no? Un latino. Entonces, como que van a dar a entender que ahora la historia se mueve a Los Ángeles, donde pues va a ser un narcotraficante o un pandillero que intenta sobresalir en el mercado de Los Ángeles, y pues eso queda de pistas de que Diego Luna va a ser o un mexicoamericano, o sea, un pocho, o un inmigrante mexicano, ¿no? O sea, como diciendo, bienvenidos, vamos a poner el muro porque Scarface... Vamos a ponerle 20 metros más al muro. Sí, porque... Mejor no digas pocho, porque en Argentina te pueden entender que dijiste pollo. Exacto, un pocho. Es que así lo dicen los de Chihuahua. Bueno, en todo caso, ahorita, y luego después todo Chihuahua se me va encima, ¿no? No, mejor así lo dejamos. Pero en todo caso, pues, no sé qué opinan ustedes. En plena época de Trump, ¿será correcto de que pronto vea un mexicano haciendo la del narcotraficante más, pues, más sangriento y despiadado que tuvo el cine norteamericano? Porque digo, Tony Montana es uno de esos, ¿no? Y más en una época en la que yo pienso que estamos saturados de narcotraficantes en los medios. No sé, ¿qué opinan los demás? Aparte de que es medio difícil tomar este proyecto, ya teniendo los antecedentes de la película anterior y retomando lo que fue el caso de Volver al Futuro, que Robert Zemeckis dijo que nunca más se iba a hacer una película, un reboot de esta película, y de esta, en este caso, pues pudiera ser lo mismo. Porque sí es muy difícil que los actores actuales logren tomar la trascendencia que tuvieron los anteriores. Pues es sí. Que ya sabes que te haces la clásica pregunta de, ¿era necesario hacer otra película de nuevo de esto? Yo la verdad no lo veo como un Tony Montana él, ¿eh? O sea... Es como que no. Tiene la cara demasiado tierna, como para decir así... Pues bueno, ya viste que pues, la cara... Bueno, por cierto, un saludo al abuelo Kraken que ya llegó, se me olvidó saludarlo. Sí, tuve problemas aquí también. Ya andamos por aquí. Saluda bien. ¿Que me escuchan, chicos? Sí, saluda bien. Ya andamos por aquí. Bien. No, en todo caso, como tú dices, Marquito, pero pues ahora sí que pues salió toda la película con la cara de malo, con esa cara de malote, así de, sí, sí, yo soy el serio de la rebelión. Casi no sonríe en toda la película, como dicen, tiene la posibilidad de hacerla de narco malote, ¿no? Pero no sé, ¿qué opinan los demás? Bueno, a lo mejor con una cicatriz ya cambia la cosa. Bueno, o sea, no por nada. Más rudo. No por nada se llama Scarface, ¿no? O sea, por eso es el apodo que le ponen a Tony Montana por tener precisamente una rajada en la cara, ¿no? Pero ahora sí que, pues, ya sabemos que pues por ahí está ese lado, ¿no? Pero de todas maneras está esa polémica, o sea, de que dices, ¿por qué tiene que ser, por qué tiene que interpretar a un narcotraficante habiendo ya tantos en la tele, tantos en los medios? O sea, si de por sí esto ya nos da una bonita imagen ante los ojos de muchos conservadores americanos. Oye, espérate a que saquen la película de nuestro narcotraficante mayor que ya está en Estados Unidos. Del Chapo, sí, ¿no? Pues, a lo mejor Scarface va a ser el Chapo, ¿no? Pues no sé. No sé, Vicky, ¿ibas a comentar algo? Sí, digo que, por ejemplo, Diego Luna era de los pocos artistas que han como reclamado un poco sobre las novelas de que hablan sobre los narcos y tipo cosas de esas, ¿no? Y como que él vaya a interpretar a uno, dices, pues, ¿dónde encajas, no? Exacto. Es que ese es el punto, o sea... No. Bueno, también podemos agregarle el hecho de que es un personaje icónico. Uh-huh. Y que te lo ofrezcan así de una manera tan inesperada. No, y luego aparte, pues dicen, si está en Los Ángeles no vamos a andar viendo el clásico narco de sombrero, bota, así como El Señor de los Cielos, o no sé, la telenovela que ustedes quieran ver. ¿Eh? O de camisita, ¿no? De camisita hawaiana. Sino que va a ser más bien como que medio cholillo, así, con esos del look de homie, que después ya con la lana, pues ya se va a vestir más respetable, ¿no? Pero pues quién sabe. Pues tendrá una tarea muy, muy fuerte, porque superar al Pacino, pues mirar, sí que está difícil. No, pues ya imagino, ya imagino que ya ser el Al Pacino era, ¡say hello to my little friend! Y ahora sí le va a decir... ¡Pues te presento a mi compita acá! No, Vicky, no está difícil. Es imposible superar al Pacino. Exactamente. O sea, entonces, digo, es un trabajo muy fuerte lo que le espera a Diego Luna. Digo, yo lo apoyo porque somos mexicanos y va arriba a México, ¿no? Pero tiene una tarea gigante porque de verdad es que al Pacino, de verdad, mis respetos. Yo no me lo imagino con la montaña de cocaína en el escritorio y esnifando como loco. Mientras anda ahí pensando cómo rayos fue que se le echó a perder todo, ¿verdad? No, y es una buena... Bueno, sí, si ustedes no saben qué es Scarface, echen una mirada. Obviamente no la vean delante de los niños porque sí, sí está muy violenta la película, ¿eh? O sea, sí le van a sacar varios sustos a los niños con las escenas tan violentas que tiene esta cinta. Papá, ¿por qué aspira bicarbonato? No, hijo, no es eso. Es puro talco, el pobre es adicto al talco, es desde chiquito. No es bicarbonato, es azúcar glass con sus donas. Es talco. Bueno, un poco de Photoshop y se arregla, a lo mejor es el día de la Candelaria y en lugar de andar inhalando talco está comiendo un montón de tamales, ¿no? Ya sabes. Unas berlinesas ahí. Uf. Bueno... No sé si tengan ahí algún comentario más de esta noticia. No. Yep. Pues suerte, muchachón, a ver qué tal le va. Muy bien. Pues bueno, vamos pasándonos a la siguiente. Bueno, al menos ahorita. Vale, Marco, sí. Podemos contar que esta nota es preproducción. Así es. Sí, todavía falta ver que salgan fotos y que vayan diciendo que Diego Luna en efecto sí quiere participar y todo eso, ¿no? Pues vamos a la siguiente noticia, en la cual no sé si recuerden que Ben Affleck andaba muy más que dispuesto a hacer una película llamada The Batman, donde precisamente iba no solamente a interpretar a Batman, sino a dirigirse a sí mismo y a los actores que salen. Y te puedo decir gracias al cielo. Opino lo mismo. Sí, porque la buena noticia para todos aquellos que clamaban, haz algo, Diosito, que no ocurra esta película. Bueno, la buena noticia es que Ben Affleck ya no va a dirigir Batman. Todos, todos a la Minerva, pero espérense, alto, no se vayan. Porque, ¿qué creen? Ben Affleck va a protagonizar Batman. Ah. Bueno, es que hay que... Voy a poner... ¿Eh? Y entonces en este momento ponemos la cara de emoción que hace Ben Affleck para todos sus papeles. Excelente. Todos pongan una cara impávida, sin ninguna expresión, sin gastar un solo músculo en una emoción. Pero eso es cuando está feliz, triste, contento, o sea... enojado. Es la cara de Ben Affleck. Sí, la única diferencia es que nomás le sale una que otra lagrimita cuando es la cara de triste, ¿no? Pero bueno, Batman no necesita sentimientos porque Batman es Batman. Bueno, ya después platicaremos de ese Batman. Pero bueno, el punto es de que, de acuerdo a una declaración que hizo hace la semana pasada a la prensa, Ben Affleck comentó que pues hay personajes que tienen un lugar especial en el lugar de mucha gente y que Batman requiere demasiado enfoque y pasión obligándole a dar su mejor actuación. Lo cual deja claro que no puede ejecutar pues el trabajo de director y de protagonista al nivel que se requieren y por tanto pues decidió junto con el estudio en buscar un director que colabore con él en este filme tan grande, ¿no? Logrando pues Ben Affleck tratará de mantener el compromiso que tiene con el proyecto y buscar un director que pueda pues mantener el nivel que busca Ben Affleck en la cinta, ¿no? Obviamente ya se están empezando a barajar nombres para la producción que se supone se va a dirigir justo después de que termine de producir la segunda película de la Liga de la Justicia. Y va a quedar a cargo probablemente de Matt Reeves, director que pues vamos a ver este año dirigiendo La Guerra del Planeta de los Simios, que se estrena en julio. Esta película pues por ahora ya cuenta con 4 actores, que son Ben Affleck, Jeremy Irons, J.K. Simmons y Joe Manganiello, el cual va a interpretar a Deathstroke. Y pues esta película pues se va a atrasar, porque ya pues sin director, pues falta ver pues cuándo concretan al nuevo director. La película se supone se estrena en el 2019, así que... Por un lado, esto significa que si por lo menos no se disminuye la presencia de Affleck, que la película por lo menos lo atrasa y decimos, ¡ah, el mundo es un poquito mejor ahora! ¿No creen? ¡Sí! ¡Sí! Pues fíjate que a mí me tocó estar viendo todo esto en estos días unos memes respecto a cierto otro Batman, uh-huh, que ya no tarda en salir en cines mexicanos, pero que no es un Batman como tal porque es de personaje, sino es uno en animación, que le están haciendo burla sumamente de cierta página en la que califican todo y que si sabemos ahí, que justamente nos basamos, a veces Traps le encanta estar verificando ahí cómo se burlan de las películas, que ya sabe que es la de Rotten Tomatoes, que se burlan porque esta película de animación, el personaje es más divertido que el de Batman, el de Ben Affleck, ¿no? Entonces le hacen burla porque fue mejor calificada que su película. Pues sí, no, pues es que ese Batman de la gran aventura Lego, o sea, sin adelantarnos todavía la película de Lego Batman que sale el próximo viernes, podemos decir que el Batman de la gran aventura Lego, con la voz de este chavo Arnett y con todos los chistes y ridiculeces que le pusieron a Batman, es mucho mejor Batman que el Batman de Batman vs Superman, ¿no? Pues es que es como si fuera un monólogo, burla de un día cotidiano en la vida de Batman. Sí. Pero aún así, es mejor Batman que Affleck. Te lo recomiendo. No sé, ¿quién más quiere comentar? Casi cualquier Batman es mejor que Affleck. Casi cualquiera, que conste. Sí, pero... pero la única excepción creo que es George Clooney y ya. Sí, porque George Clooney le metió demasiados sentimientos a Batman. La verdad. O sea... Sí, y Batman no muestra sentimientos. Batman no tiene sentimientos. George Clooney lo echó a perder. Y aparte le puso patipezones. Pero eso fue en todos los trajes, mano. Sí, más decadente de la saga de Batman. Sí, definitivamente. ¿Quién se le ocurre? Pero bueno, la verdad es que George Clooney sí hizo el peor Batman. Pero bueno, solamente Ben Affleck se salva porque no tiene sentimientos. Y eso hace que coincida mucho con Batman, pero no con Bruce Wayne. Bueno, ¿no sé si tengan ahí algún otro comentario? No. Bueno, pues vámonos pasándonos a la última noticia, que fue... pues que terminando el podcast, Disney, bueno, o más bien mientras estamos grabando el podcast de la semana pasada, Disney liberó un tráiler que ya podemos considerar final, sí, ya no va a haber más tráilers de esta película, o eso parece, de La Bella y la Bestia, ¿no? De hecho no hubo ni siquiera un spot en el Super Bowl, para que se den una idea, porque pues esta película pues ya se va a estrenar el próximo mes, en marzo, y pues ya viendo el tráiler, de pronto nos damos cuenta de que esta película... está buscando ahora sí una aproximación casi perfecta, bueno, o por lo menos una aproximación casi escena por escena de lo que vimos en la película animada de La Bella y la Bestia, ¿no? No estamos viendo como que de pronto se sientan forzados a modificar algo a favor de la trama, aunque sí se habla de que van a agregar escenas adicionales. De hecho, hay un personaje adicional que es un piano que también tiene vida humana y en la película animada no está, lo cual pues yo creo que va a justificar las 3 o 4 canciones que Alan Menken va a agregar al soundtrack. Sin embargo, parece que la esencia de la película, lo que vimos en la película animada, se respetó y se está viendo bastante bien, ¿no? O sea, incluso la banda sonora se oye muy bonita, aunque ya hay comentarios de la versión pop del tema de La Bella y la Bestia que salió en Spotify la semana pasada. Pero no obstante, el tráiler se ve hermoso y todo parece indicar que vamos a tener un hitazo en marzo. No sé qué opinan los demás. Fíjate que yo me quedé traumado con los muñecos. Desde ahí ya no quiero ver nada de esa película. Ya corrió Emanuel. Pues a mí me parece hermosa, o sea, es una gran adaptación y sin duda... En ese aspecto sí te lo puedo aplaudir, ¿no? Pero ¿tú crees que ya ves que están manejando mucho el querer hacerla basadísima en la animación? ¿Sea tan necesario tener que hacerlo así? Yo creo que sí, porque básicamente están peleando contra la animación. Entonces, si la tomas de base, lo único que puede suceder es una de dos: que sea una adaptación fiel o que supere a la película animada. Y yo creo que aquí por lo que se van es por los talentos, ¿no? Como Emma Watson, ¿no? Dan Stevens, Kevin Kline. Y sin duda, pues si no va a ser mejor, por lo menos va a ser tan aplaudible como la animada. Ese es el punto, ¿no? Y luego aparte también hay que tomar en cuenta que esta película de La Bella y la Bestia pues va a tener escenas adicionales, ¿no? Y digo, como buena adaptación de Disney, como pasó con El Rey León y su obra de teatro, se agregaron escenas adicionales. ¿Para qué? Para darle todavía más sentido a lo que estaba pasando en la historia y de que de pronto no dijeran, ay, esto es un copy-paste de toda la película, ¿para qué fui al teatro y me gasté mis 600 pesotes, no? No, ya cuando ves la obra de teatro dices, ay, sí me dieron más por mi dinero y esto está chido, ¿no? Y es lo que también pues están buscando, ¿no? De que si le agregas unos 20 o 30 minutos más de historia, no hagas sentir que de pronto se vea forzado lo que están agregando, ¿no? Y también eso, igual y aprovechar para darle ese toque ya de adultez, ya no tanto para niños, ¿no? Porque la animación es muy basada en, estaba creada para los niños. Y esto, como es un poco más realista, puedes aprovechar eso, ¿no? De darle a la historia un poco de madurez. Sí, definitivamente. Ahí, no sé si quieran comentar algo, Marco, Vicky. Pues no, como decía Manuel, no. Yo también pienso que Disney es lo que trata de hacer, darle un toque un poco más de adulto, no tanto de niño, sino manejar los dos aspectos, ¿no? Lo infantil o lo de imaginación, como también ya para alguien más adulto, ¿no? Y para mí es una de las películas que más espero de este año y que creo que Disney se va a sacar un 10. Muy bien, bueno, pues entonces no sé si quieran comentar algo más. Digo, esta película pues estrena en marzo, hay muchas posibilidades de que La Bella y la Bestia pues vaya a ser otra buena adaptación de Disney, de ahora sí que de animación a live action, como fue el año pasado El Libro de la Selva, que nos dejó un grato sabor de boca. Yo creo que ha sido la mejor adaptación que Disney ha hecho, escena por escena, literalmente, ¿no? Salvo algunas cosas que fueron agregando para darle como que un poco más de oscuridad, un poco más de drama, y vaya que funcionó. Y pues vamos viendo qué es lo que pasa con La Bella y la Bestia, a ver cómo queda, que es una de las películas más esperadas de este trimestre, ¿no? Bueno. Ya tienen, yo creo, el know-how después de lo ocurrido con Cenicienta. Sí. Sí, porque Cenicienta es una adaptación que sí, con cosas más, cosas menos, es prácticamente lo mismo, pero con live action, ¿no? Y yo pienso que sí quedaron un poquito abajo por la calidad de los actores, más que por la calidad de la trama, ¿no? Que pues es la misma. Y aún así, pues, hubo actuaciones muy destacadas, ¿no? Y eso es lo que están buscando con La Bella y la Bestia, ¿no? Que... Como el hada, que fue fantástica. Sí, pero es que Helena Bonham Carter es fantástica, la verdad. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario más que agregar. No. Bueno, pues vamos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 6 de febrero nacieron los actores Ramón Navarro y Ronald Reagan, Sasha Gabor, Patrick McNee, Pierre Brice, Rip Thorne, Mike Farrell, Silke Hornillos Klein, Nicolás Cabré, Jung Juno, los cineastas Alan King, Jim Sheridan y Carlos Volado, y el director François Truffaut. Murieron los actores Joseph Cotten, Jim Madison, Philip Carey, Peter Breck y Miguel Ángel Ferriz. Se estrenaron las películas Chocolate en el año 2008, The Lost Skeleton of Cadabra en el año 2002, Justin Morgan tenía un caballo en 1981, La horripilante bestia humana en 1968, Testigo de cargo en 1957, El precio de un hombre en 1953, La hora 13 y La puerta fatal en 1947, La escalera de caracol en 1946, Silvia y el fantasma en 1945, El alegre impostor en 1938, El asesino Karamazov en 1931, París que duerme en 1924 y Policía o ladrón en 1921, entre otras. Ya estamos de vuelta y ahora sí que las efemérides, pues ahora sí que nos dieron varios nombres ahí bastante interesantes. Y de ahí tenemos que si hoy estuviera vivo el expresidente Ronald Reagan, que por cierto pues también fue un actor muy conocido en la década de los 50, que muchos dicen que de hecho fue como el equivalente del siglo pasado de Donald Trump para muchos, pues hoy sería su cumpleaños, ¿no? Ahora sí que los mexicanos realmente nunca lo vimos por su trayectoria actoral, sino más bien por su trayectoria como político, ¿no? Que fue gobernador de California en los 60s, y ya después a principios de los 80 se lanza para presidente de los Estados Unidos, y todo el mundo se reía de la idea, incluso se lo mencionan en Volver al Futuro, de que decías, Ronald Reagan de presidente, ¿y quién va a ser la primera dama? ¿Jane Wiman? Que era... No, hay que decir que dentro de los presidentes, no demócratas, sino... republicanos. ¿Cómo se les llama? Republicanos, ¿no? Uh-huh. Perdón. Pues ha sido de los mejorcitos, porque además fue el que consiguió hacer el trato de la perestroika, ¿no? Con uh-huh. Gorbachev. Sí, pero también dicen que como gobernador de California sí tuvo muchos problemas con las minorías latinas, ¿no? De hecho, durante su gobierno fue que arrebataron un montón de... Bueno, fue que hubo algo de esas broncas a César Chávez y todo eso, pero pues... Digo, también fue que le pusieron medio en vergüenza a los mexicanos en algún momento, ¿no? Y fue quien empezó a aplicar políticas migratorias muy severas para parar el flujo de mexicanos. Entonces, fue quien, digamos, fue el que puso los cimientos de lo que es el muro de ahorita, ¿no? Pero bueno, de ahí, de todas maneras, ahí también tenemos una película que es bastante suculenta a los ojos y a la boca, que es Chocolate, que es una película de Juliette Binoche, una película francesa hermosísima. No sé si la llegaron a ver. Tienen que verla. No, se llama Chocolate, ¿no? Chocolate. Mm. Que es una de una mujer que se especializa precisamente en chocolates, en postres, y que cambia la vida por completo de un pueblo que era muy conservador, muy reprimido. Hagan de cuenta que es el equivalente gastronómico de Footloose, ¿no? O sea, de que si no llega ella con sus chocolates, el pueblo jamás iba a cambiar, ¿no? Como no llega Kevin Bacon con sus intentos revolucionarios a cambiar la forma de pensar de los chavos, ¿no? ¿Sabes a qué otra película me recuerda esto que mencionas? Uh-huh. Al Banquete de Babel. El Banquete de Babel. Sí, de este de Greenaway, si no me equivoco. Sí. Sí, sí, que con una sola fiesta hace que cambie toda la gente, ¿no? Sí, también es una hermosura de ver la comida, ¿eh? La verdad es que cuando los europeos hacen una película donde la comida es lo que cambia las cosas, ñam. Dices, ñam. No, pues ñam y loves. Ahí también está la de como agua para chocolate en el aspecto de eso de la comida, ¿no? Pero bueno, no sé si de alguna de las efemérides encontraste algo también que suene muy memorable o no, abuelo. Pues fíjate que pues no mucho que digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues si ustedes se preguntan si vamos a platicar de los trailers o spots que demostraron en el Super Bowl, eso lo vamos a platicar la próxima semana, porque es que el Super Bowl fue apenas ayer, ¿no? Y de todas maneras, para el partido, pues lo vamos a platicar el próximo miércoles. Va a estar muy buena la conversación, porque sí, el Super Bowl estuvo muy bueno ayer. Bueno, pues vamos empezando con las reseñas. Tenemos ahí, pues íbamos a platicar de cuatro, nomás creo que van a ser tres películas. Pero bueno, La primera película que vamos a platicar el día de hoy se estrenó apenas el... Pues sí, se estrenó este fin de semana. Es una, la película que termina con el primer lugar en la taquilla en México y es La Gran Muralla, ¿no? Esta película pues la vimos el jueves pasado gracias a la gente de Universal aquí en la ciudad de Guadalajara. ¿Y de qué trata esta película? Que pues es una producción de Legendary Pictures que, como ustedes saben, ya fue comprada por una compañía china llamada Wanda, que pues con eso se vuelve una de las compañías de ahora sí pues desarrolladoras de cine más poderosas del mundo, porque es pues prácticamente Japón, no, porque ya China con una compañía norteamericana, ¿no? Ya saben que Legendary tenía una trayectoria muy fuerte por las películas que llegó a distribuir de Christopher Nolan. Y pues el primer proyecto grande que hace Legendary bajo la protección de esta compañía china es esta película que costó 150 millones de dólares allá, fue producida allá en China con la dirección de Shang Zhimou, que es el director de Héroe, esa película que protagonizó Jet Li la década pasada, que era formidable la producción que se hizo, con un elenco que está conformado por Matt Damon, el actor que ganó el Globo de Oro por The Martian, Jing Tiang, que es una chica que vamos a ver muy pronto en la secuela de Pacific Rim, Maelstrom. También tenemos al actor chileno Pedro Pascal, a quien lo vimos en la serie de Game of Thrones interpretando a Oberyn Martell. También tenemos a Willem Dafoe, el actor de Spider-Man y de muchas otras películas donde lo hemos visto como villano. Y Andy Lau, que pues lo vimos en la película de House of Flying Daggers, esa película de artes marciales que también llegó a contender por Oscars. ¿De qué trata esta película? ¿Por qué tenemos a tres actores, occidentales? Ahora sí que casi suena hasta como chiste, ¿no? Tener a Matt Damon, que interpreta pues a un inglés, se puede decir, a Pascal, que interpreta a un español, y a Dafoe, que pues interpreta a otro británico, ¿no? El punto es de que hay un grupo de mercaderes intenta pues conocer cómo obtener la poderosa pólvora, que pues, para los europeos es una arma muy poderosa, y se pierden ahora sí que en medio del oriente, y de pronto se topan con la muralla china, ¿no? Es entonces cuando se topan con un grupo llamado la Orden Sin Nombre, la cual pues está cuidando esta muralla, pero no solamente de los inmigrantes o de los invasores mogoles que pudieran afectar a la vida de los chinos, sino también a un grupo de monstruos que atacan cada 60 años, que están atrapados en una montaña y cada 60 años van dispuestos a comer cuanto chino se le ponga enfrente, y que deben evitar sus avances porque si llegaran a cruzar la muralla podrían poner en peligro al imperio y al mundo, ¿no? Y más o menos es la trama de esta película, donde parece que estamos justificando muy bien la presencia de los actores norteamericanos y el chileno. Ahora sí que los actores del continente americano en esta película. Y si esto podría sonar un tanto convincente y de pronto te echas un clavado en los libros de historia, te das cuenta que la historia no tiene realmente mucho sentido, ¿no? Porque estamos hablando de que para la época en la que estos tres los dos mercenarios llegan a China, ya la pólvora ya la había descubierto Marco Polo, ya se la había llevado a Europa y ya los bizantinos habían utilizado la pólvora como un arma de guerra, ¿no? Y los chinos, de hecho, en teoría nunca la habían usado como un arma de guerra. Entonces ya te quedas así como que si nos metemos más hacia los libros de historia, el guión queda destrozado por completo, ¿no? Entonces, pues lo que nos queda pues es la cuestión de la acción, ¿no? Otro de los detalles pues sí es precisamente que la crítica local pues se fue en carga contra la película precisamente por el hecho de que Matt Damon fuera el personaje principal. ¿Por qué no agarrar a un actor chino de trascendencia, alguien que fuera, pues no sé, que en lugar de que fuera un mercenario europeo fuera un forastero chino, como clásica película de artes marciales? O sea, la crítica también se le fue muy encima. ¿Por qué tienen que poner a un norteamericano de héroe, ¿no? O sea, en este caso inglés, porque se supone que Estados Unidos no existía en la época, ¿no? Lo cierto es de que, pues, la película pues no tiene la intención de venderse nomás en China, sino en el resto del mundo, así que en Estados Unidos son felices de ver a un norteamericano convirtiéndose en un héroe, aunque pues no sea norteamericano y no esté en el lugar correcto, ¿no? Yo te voy a decir por la misma razón que en 47 Ronin, ¿no? Aparece Keanu Reeves. Keanu Reeves. O porque Tom Cruise aparece en El Último Samurai, ¿no? Pero bueno, todavía en El Último Samurai había cierta justificación, había norteamericanos, había la norteamericanización del Japón, ¿no? Pero estamos hablando del pleno siglo XVI, pleno siglo XIV o XV, ¿no? Que además hay que decir que los historiadores puristas en Japón se sintieron bastante ofendidos. Ah, no, si no, pregúntales a los que hicieron Memorias de una Geisha, como dice Medina, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que Shang-Chi ya haya interpretado a una japonesa, ¿no? Pero bueno, Pero ya viendo el guión, de pronto lo ves de lejos y dices, órale, viendo la película parece que estoy viendo el juego de Dynasty Warriors, no sé si recuerdan este juego de Tecmo Koei, donde ves puros chinos con armaduras bien poderosas, golpeando, mandando volar rivales con de tres sablazos, con elementos del Señor de los Anillos, de Godzilla, de Aliens y hasta de Guerra Mundial Z, ¿no? Sin ignorar obviamente que también los dobles de acción hacen unos actos acrobáticos impresionantes, así de wow, parece que también pusieron actos del circo chino de Pekín, ¡woohoo! De hecho los dobles de acción es lo mejor que tiene la película, las escenas de batallas son impresionantes, aunque algunas escenas sí te quedas tú, ¿en serio se tienen que tirar de clavados sabiendo que los van a decir ¡cáchelo! Pero bueno... Y obviamente pues incluso el uso de la música que me hizo recordar un momento a Mad Max, que nomás faltó que saliera alguien con una eléctrica a prender todavía más el ambiente, ¿no? Porque eso de que los sonidos de guerra fueran con Tai, con esos tambores gigantes golpeados con chacos, se me hizo bien padre, ¿no? Pero tú te quedas, nomás faltó que llegara alguien con la guitarra y ¡run! Bueno, pero lo cierto es de que pese a la historia, que de pronto tratas de entender, bueno, ¿de dónde rayos sale la historia? La acción está buenísima, o sea... Quieras o no, las escenas de acción son bastante buenas y es en cuando de pronto dices, empiezas a ignorar la cuestión dramática, ¿no? La cuestión de lo de la pólvora, la cuestión de que si hay alguna química entre los personajes de Matt Damon y Jin Tiang. Y curiosamente un pequeño MacGuffin que aparece en la historia que de pronto si lo ve Donald Trump va a decir, ¡cancelen el muro! ¡No sirve de nada! ¡Olvídenlo! Pero bueno. Del elenco, ¿qué podemos decir? Ahí está Jing Tian, que la verdad es, yo pienso que lo mejor que tiene la película. Esta muchacha, pues, actúa en inglés, actúa en mandarín, es bastante badass en los trancazos, se ve bastante firme como su personaje, no se dobla ante la química con otros personajes, y la verdad es de que yo pienso que si ella quiere resaltar en Occidente, lo está empezando a lograr, ¿no? Entonces esta actriz, la verdad es que como la comandante Lin Mae, lo hace bastante bien, ¿no? De ahí tenemos el caso de Matt Damon, que pues digamos que al ser el personaje al que se le va a cargar la película sobre los hombros, sí queda como que de pronto muy complicado, ¿no? O sea, vemos que de pronto hay algunas interacciones en la historia donde tratan de vender que, como buen mercenario que es, tiene su lado oscuro y no se le justifica el que sea un héroe, ¿no? Y nunca vemos realmente cómo el personaje trata de justificar a su personaje, por qué se queda en los trancazos, por qué no corre, dices, si ya sabes que hay mucho peligro, por qué te quedas, por qué les ayudas, vas a morir ahí, ¿qué haces? Nunca lo sabemos, entonces dices tú, se queda como Antonio Banderas en 13 Guerreros o como Keanu Reeves precisamente en la de Ronin, ¿no? O sea, nunca sabes realmente por qué está ahí en la historia y por qué se queda, ¿no? O como Shia LaBeouf en Transformers, porque dices, ¿por qué se mete este insignificante humano en la pelea de robots de robots de 10 pisos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es de que pues su personaje, siendo el que le da la fuerza a la historia... Tiene tan poco trasfondo que no puede vendernos la película bien, ¿no? O sea, terminamos diciendo, ay, olvídate de la trama, la acción es lo que cuenta, ¿no? De ahí tenemos el resto de los actores, pues están ahí se ubican bien. Un Pedro Pascal que al principio nos confunde, que estás viendo la película y de pronto grita algo en español y dices, no, la película está doblada al español, y ya después te das cuenta que es el único que está hablando español en la historia y dices, ah, la libramos. A un Willem Dafoe que de pronto le da un tono villanesco a su personaje y de pronto sí te lo sabe vender. Y Andy Lau, que pues es el personaje como que de pronto el centro de razonamiento, el estratega, la cabeza del ejército, y dices, órale, hasta eso Andy Lau sí la arma bien en sus escenas, ¿no? Aunque no es mucho lo que vemos del actor. Lo cierto es que en los aspectos técnicos la película sí justifica cada dólar, cada yuan que hayan invertido. La verdad es de que las escenas que ocurren en la muralla son hermosas. Vemos cómo de pronto utilizan la muralla con un arsenal y un ejército espectacular que se hace notorio escena tras escena. Y donde las ambientaciones son impresionantes. Ver donde vemos de pronto que el imperio es delicioso a los ojos del público y te quedas tú, wow, qué chido. No, la verdad es de que sí se queda muy padre las escenas, ¿no? De ahí tenemos también un vestuario bastante padre en cuanto a los ejércitos de la era imperial china. De pronto pensamos en Dynasty Warriors precisamente por eso, aunque quitando esos detallitos pervertidos que le hacen los programadores de Koei a los personajes chinas, ¿no? O sea, y aquí llevan sus armaduras bien, sin mostrar cleavage ni nada por el estilo. Bastante respetable lo que hacen con el diseño del vestuario, que pues podría uno decir, aguas, esto podría andar peleando Óscares, ¿no? Que de pronto dices, ¿por qué no hacen un juego de Dynasty Warriors? Estaría más chido que esta película. Y de pronto te acuerdas de Warcraft y se te pasa, ¿no? De ahí tenemos los efectos visuales, que la verdad es de que, digo, los monstruos están muy bien detallados, aunque no muy bien justificados en la trama, pues de pronto logran justificar las escenas de acción y de pronto esas escenas que me hicieron recordar a Guerra Mundial Z, ¿no? La verdad es de que el diseño de los monstruos está padre, de pronto te recuerdan tantito a Godzilla cuando abren los ojos y todo eso. Y pues si lo complementamos con los dobles de acción, wow, vemos unas escenas muy chidas. Y también ahí tenemos los efectos de sonido, que la verdad hay una escena donde el sonido juega un papel tan importante que sí te divierte muchísimo ver esa escena, ¿no? Además, la banda sonora de Ramin Djawadi, quien trabajó en Pacific Rim y Iron Man, también queda bastante chido. La verdad es que la banda sonora también es algo que luce muy bien en esta película y ahora sí que no desentona con las escenas de acción que tenemos. Ahora sí que si yo me fuera por la cuestión de la acción, es una película que les va a entretener muchísimo. Van a decir, sí, dale duro a esos monstruos, lo que quieras, sí. Pero en cuanto a la historia, sí te quedas tú, ¿por qué está ahí Matt Damon? ¿Por qué está ahí Matt Damon? Llegas al final de la película y sigues, ¿por qué estuvo ahí Matt Damon? Así que no me vayan a dar este Oscar a Mejor Comedia Musical, no, que diga Globo de Oro a Mejor Comedia Musical a Matt Damon por estar en China, ¿no? Pero bueno, por lo menos esta vez no lo tuvieron que ir a buscar o rescatar como pasó en otras películas, ¿no? Yo le puse un 7.2 de calificación. La verdad es de que sí, la película por el guión y la dirección sí deja un poco que desear, pero los aspectos técnicos la rescatan. No sé, ¿qué opinas, Vicky? Va, ok, gracias. Bueno, igual, a mí lo que es cuestión de música me encantó. Fotografía es preciosa. La fantasía que usan, típico de las películas chinas donde manejan leyendas de ahí, es preciosa, es muy buena. Yo igual me quedo con la duda, ¿es una película hollywoodense o es una película china? Porque entonces, ¿cómo le das el papel protagónico a alguien que no es de China, no? Hablando un poco del tema que mencionabas de los monstruos, está basado en un libro fantasioso que se llama, espero pronunciarlo bien, Shanghai Jing, que data desde hace 2500 años, donde se establecen diferentes tipos de monstruos, duendes, demonios y el dichoso Tao Te, que es el que sale en esta película. Es un glotón que come incesantemente y para mantenerse, pues se come a sí mismo o a sus propios compañeros. Entonces sí tiene algo de relación con un poco de la historia de leyendas míticas de China, ¿no? Yo sí la recomiendo, me gustó, me encantan las películas de China. Igual yo creo que como dice Trapsan, sí le doy una calificación de 7, porque si te sales un poco de la función donde dices, es verdad, Matt Damon, ¿cómo? Sí, la verdad es que lo de Matt Damon es lo más injustificable y creo que por Matt Damon sí la película se cae un poco, ¿no? Y, o sea, no es que no sea mal actor, simplemente no lo puedes justificar en ningún momento, ¿no? Y de los demás, pues la película es que los aspectos técnicos están muy padres. No sé, ¿alguien quiera comentar o preguntar algo? No, pues ya no sé si me hablabas de un videojuego o de una película. Sí, yo la verdad es que sí estaba pensando, es Dynasty Warriors, conoce Guerra Mundial Z, ¿no? Más con monstruos tradicionales chinos, pero... Pues es como es eso, ¿no? Como que el que la quiso vender, la tenía la idea como de que era un videojuego y terminó vendiéndola como si fuera una película. Sí, yo creo que sí, Muy bien. Pues bueno, vamos pasándonos a la segunda película de la noche. El abuelo Kraken nos va a platicar de una película que seguramente hizo que la semana pasada mucha gente sacara sus Kleenex, pero se mantiene en el tercer lugar de la taquilla mexicana por alguna razón, y es La Razón de Estar Contigo. Bueno, pues hace tiempo que no veíamos una peli con perros, ¿no? En donde el personaje principal fuera un perro. Finalmente cubrían como papeles secundarios. Y la verdad es que después de Beethoven, pues no veíamos algo tan significativo dentro de este estilo de cine. Pero ocurre que sí, La Razón de Estar Contigo llega, ¿no? Y aparte de estar manchada por algunas quejas de maltrato animal, que en realidad pues no creo que se justifiquen demasiado, ¿no? A los perros no les gusta bañarse, entonces cuando obligas a un perro a darse una ducha, evidentemente pues se va a notar que no quiere darse una ducha, ¿no? El caso es que más allá de todas estas controversias, ¿no? Y de que machacaron la película, sobre todo en Internet Movie Database, la razón de estar contigo tiene justificación. Es una cinta que nos habla desde la perspectiva del perro, con esa simpleza que podría tener un personaje así, ¿no? Un animal que está muy apegado a su amigo, ¿no? Que en este caso hablamos de Ethan, que es interpretado por varios actores. Podemos por ahí mencionar a KJ Apa, ¿no? A Dennis Quaid, que fue el final prácticamente. Al niño no lo ubico bien, no ubico. Creo que era Bryce Heiser, ¿no? Pero aparte, ¿qué tiene de especial esta cinta? Ningún perro vive 50, 60 años, o sea, evidentemente, ¿no? Esta película nos habla de la reencarnación de un perro en diferentes vidas. Su primera vida es a partir, pues, de que es adoptado por Ethan en una familia que parece ser feliz, hasta que nos damos cuenta de que el padre de Ethan tiene problemas pues laborales, y finalmente se va deprimiendo hasta el grado de convertirse en un alcohólico. Pasan cosas en la vida de sus dueños, sobre todo en el caso de Ethan, y bueno, como todos los perros, pues llegan a un final. El caso es que el final de este animal no termina con su primera vida, sigue otra más, y en la segunda le toca, creo que se llamó Ellie, ¿no? Le toca ser perra, ¿no? Lo primero que se pregunta el perro es, ¿y dónde están mis joyas? ¡Oh, demonios, soy una niña! Sí. Y el primer nombre del animal se llamaba Bailey. Después reencarna en Ellie, que es un perro policía, y ocurre pues lo que nos podríamos esperar, ¿no? En un perro policía, ya sabemos que son animales que corren muchos riesgos, ¿no? Y finalmente le toca encarnar en, no sé exactamente cuál es la raza de este perrito, que son de estos enanitos, ¿no? Que tienen patas cortas y que salió en Cowboy Bebop. ¿Cómo se llamaba esta raza? Un pug. ¿No? Y una de las vidas donde fue más feliz porque su dueña le da de comer todo lo que él quiere, ¿no? Y aparte, pues digamos que es una vida muy simple, una vida en la que lo pasa muy bien. Pero sabes que a pesar de que les estoy contando gran parte de lo que es la historia, porque sencillamente es necesario, porque en este caso son cuatro vidas, ¿no? Y tenemos que ir checando cada una de ellas. En la tercera se llamaba Tino, en la cuarta se llamó Waffles. Pero es la cuarta vida la que nos otorga una magia, una historia hermosa, que yo creo que a muchos les va a hacer sentir mucha esperanza, ¿no? Porque estamos en un mundo tan inmerso en el materialismo que a veces estas historias que intentan sensibilizarnos hacia que no lo sabemos todo en la vida y que tal vez pueden ocurrir cosas mágicas, pues suelen ser bastante reales, ¿no? No les quiero decir más, es una cinta que en la que van a encontrar a varios talentos, entre ellos a Josh Gad, que es prácticamente el actor de voz que está detrás de Bailey, Buddy, Tino y Ellie, ¿no? Además de Peggy Lipton, ¿no? Que hace el papel de Hannah, que es una de las chicas que se enamoran del, digamos, personaje casi principal, ¿no? Porque en realidad el personaje principal pues es el perro y sus muchas reencarnaciones. Y también tenemos por ahí a Juliet Williams, a Gabriel Rose, a Michael Boskiver, ¿no? Hay varios talentos que seguramente les va a agradar esta cinta. Si se preguntan cuál es el objetivo principal de la cinta, pues creo que es cuestionar, ¿no?, nuestras propias creencias, porque lo que ocurre finalmente, todo es mágico, y ese es el sentido. Si un perro que no cree en nada tuvo varias vidas, porque nosotros no tenemos la perspectiva abierta y comenzamos a pensar en tanto materialismo. De alguna forma, creo que ese es el sentido de la cinta. La historia es linda, está basada en una novela de Bruce Cameron. Y pues poco más les tengo que decir, la música es adecuada, la ambientación muy buena, la fotografía bastante buena, sobre todo pues el trabajo con el manejo de los animales fue genial, no ves equivocaciones, no ves errores, todo se ve muy limpio. La única escena que te puedo decir que sí se siente forzada es cuando al perro lo tienen que aventar a la corriente, pero sabes, es que había gente debajo, habían quienes cuidaban a los animales, no van a perder a un perro entrenado solamente por hacer una escena. Entonces creo que vale la pena y no se justifica todo esto que le echaron a La Razón de Estar Contigo. Es una lástima, honestamente yo lo digo, que termine con tan mala calificación en Internet Movie Database por haber tanta gente pues mal informada. No sé qué han comentado, ¿alguna otra cosa? ¿Lloraste, abuelito? Sí, es una cinta que te mueve adentro. Sobre todo si llegaste a tener mascotas, ¿no? Yo lo que había escuchado mucho de los comentarios, bueno, de hecho Omar en el chat nos comenta que el perro que el del tercer segmento era un corgi, no era un un pug, era un corgi. Que uno de los detalles interesantes que, por cierto, Omar comenta que dice que él vio otra película, que uno de los factores era precisamente que la calidad de la actuación no fue tan buena, ¿no? O sea, independientemente de lo que haya pasado con lo del perro, lo del video de que Peta tanto acusó, que de pronto sí sintieron como que la película se sintió un poquito presionada en la forma en que se cuenta la historia y que es un poco extraña, ¿no? Incluso yo estaba leyendo a una colega de Cinescopia y la colega de Cinescopia estaba pero enfurecida porque decía que el libro estaba muy mal adaptado, estaba, como se dice, en momentos un poco más mal adaptado de lo que ella creía, ¿no? Por ejemplo, decían que el episodio del Corgi era demasiado corto en el libro y en la película lo alargan demasiado, mientras la historia del primer perro resultó incluso recortada contra lo que está en el libro, ¿no? Entonces la cuestión de la adaptación quizás se volvió un problemita, ¿no? Puede ser, pero bueno, yo no lo puedo, uh-huh. Evidentemente no leí el libro, así que no te puedo decir si... Exactamente, uh-huh. Es complicado, ¿no? Pero bajo tu visión, pues a ti se te hizo pues bastante entretenida en el aspecto de que si ves cuatro historias de cuatro perritos, ¿no? Conectados de alguna manera. Sí, bueno, el mismo perro, pero en varios perros. Se reencarnaba. Reencarnaba. Como dice Giovanni, pues a él le gustó porque pues es mejor que Hachiko. Bueno, es que Hachiko es nomás un perro, pero ¿cómo sufres con él? Pero bueno, Hachiko, no, oye, yo creo que cuando estrenaron Hachiko hubo inundaciones en las ciudades, en todas las ciudades de México, porque todo el mundo salió llorando del cine, ¿no? Bueno, pues vamos a la última película de la noche, que es una película que está nominada al Oscar a Mejor Película, que es Talentos Ocultos. Esta película, pues es, sí, se puede decir que es una película que tiene un poco de comedia, un poco de drama. Y pues, ¿de qué va esta película? ¡Gol, Emanuel! ¡No tuvo un gol! ¿O fallaste? ¿Qué pasó, Emanuel? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dinos. Porque, oye, a pronto que... Oye, ¿qué es que Emanuel gritó como si hubieran anotado un gol en el FIFA o algo así? Bueno, ya después se nos justifica. El caso es de que esta película, curiosamente, luce junto con Luz de Luna y con Fences, esta película, porque son películas que están protagonizadas por actores afroamericanos. Y tenemos el caso de que precisamente Talentos Ocultos, pues cuenta con las actuaciones de Taraji P. Henson, que es la actriz que ha destacado mucho en la serie The Empire, Octavia Spencer, a quien la vimos en Historias Cruzadas, y a la cantante Janelle Morae, de quien platicamos la semana pasada en la película de Luz de Luna, y quien debutó pues el año pasado en el cine y ya entró en dos producciones muy fuertes, curiosamente de películas afroamericanas, ¿no? El elenco se complementa con las actuaciones de Kevin Costner, en Danza con Lobos, que, bueno, lo vimos en Danza con Lobos, Kirsten Dunst, aquí la vimos en la película de Melancolía y también en El Hombre Araña, a Jim Parsons, sí, Sheldon, de The Big Bang Theory, Glenn Powell, el actor de Scream Queens, y Mahershala Ali, quien está nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto en Luz de Luna, ¿no? Esta película es dirigida por Theodore Melfi, a quien dirigió esa comedia tan interesante que fue la que hizo Bill Murray, creo que se llamaba San... Ay, se me fue el nombre de esa película. Pues ahorita se las investigo. ¿De qué trata esta película? Pues bueno, estamos hablando del caso basada en hechos reales. Vemos la historia de Katherine Johnson, Dorothy Trebaum y Mary Jackson, tres mujeres de afroamericanas que trabajan como computadoras humanas en la NASA. No crean que el nivel de la segregación era tal que ya eran consideradas computadoras y no personas. No, el hecho de que como computadoras las tres mujeres eran capaces de hacer cálculos muy complicados en matemáticas para facilitar las trayectorias de lanzamiento de cohetes de prueba en la agencia de investigación. Es entonces cuando tenemos que estaban en plena competencia Estados Unidos y la Unión Soviética por ver quién llevaba el primer hombre al espacio, y una de las maneras de saber si había posibilidades era el hecho de que tenían que poner a un hombre en el espacio y que pudiera orbitar por lo menos una vez afuera del planeta, ¿no? Lo cual era una situación bastante complicada y que de pronto pues se torna como parte central nuestro MacGuffin en esta película, ¿no? Es entonces cuando vemos que las mujeres tienen que enfrentar varias cosas. El primero, el hecho de ser mujeres, ¿no? Que clásico que había gente misógina, y digo, siempre la ha habido, y en los 60s era mucho peor. Después el hecho de ser negras, ¿no? Sí, pero incluso una de ellas tiene que ser padre y madre a la vez y todo, o sea, así como cada de Tony Stark. Bueno, no olviden eso. También el hecho de que, pues, precisamente son negras y están viviendo en Virginia, un estado que... Ah, gracias, Marquito. Saint Vincent, de esta película, fue la que dirigió el director de Talentos Ocultos. El hecho de que viven en Virginia, un estado que donde aún hay segregación racial, estamos hablando de 1961, con un Martin Luther King ya protestando por todos lados. Y estadísticamente agregamos que los expertos en matemáticas aplicadas pues se cuentan con los dedos. Entonces estas mujeres eran la minoría de la minoría de la minoría, ¿no? Prácticamente. Y pues, pero no vemos en estas mujeres a tres víctimas, sino a tres mujeres dispuestas a sacarlo todo, a sacar todo lo que tienen por salir de su zona de confort, ¿no? Como Katherine, que está buscando entrar a un departamento muy complicado en cálculo de lanzamientos de cohetes espaciales, donde los cálculos son, híjoles, complicadísimos. Incluso cuando lo ves en el pizarrón te quedas, ay, nomás conozco algunas letras aquí, me late. Dorothy busca ser la primera supervisora negra en la NASA y Mary intenta ser la primera mujer ingeniero de la NASA. Todavía más difícil se aventó la tarea esta mujer porque no solamente era ser la primera negra que era ingeniera de la NASA, sino la primera mujer en lo absoluto. No había ninguna otra mujer que tuviera la carrera de ingeniero. Dado pues obviamente pues dada la trama, pues la historia se centra más en Katherine, ¿no? La personaje de Taraji Henson, quien pues vemos cómo lidia con Kevin Costner y Jim Parsons en su equipo de trabajo. Y vemos cómo sufre la cuestión de la segregación y un romance que tiene con un general de la Guardia Nacional que es Mahershala Ali, ¿no? Aquí es donde vemos de pronto cómo el director de pronto se desenfoca un poco y en el afán de platicar más sobre la historia de Katherine, vemos cómo la historia de Dorothy, que es la de Octavia Spencer, que tiene una interacción muy interesante con Kirsten Dunst, se va perdiendo un poco, ¿no? Y es que la historia de Octavia Spencer es interesante porque también vemos cómo las computadoras, los aparatos, ahora sí, esas computadoras gigantescas mainframes que IBM empezó a construir en los 60s, estaban causando un impacto porque al tener una computadora que hiciera cálculos rápidos, ya no necesitabas a la gente hacer cálculos manuales. Entonces ahí empezaba un problema muy serio que pues trata de resolver precisamente este personaje, ¿no? Y el caso de Mary no es precisamente tan detallado porque aquí es donde pega más con la segregación racial. Y de pronto deja un montón de cabos sueltos, ¿no? Como que te concentras tanto en Katherine que la historia de Mary pierde toda trascendencia. Y la de Dorothy, apenas si te das cuenta, pero cuando te das cuenta está muy interesante lo que cuenta, ¿no? Es una historia con buenas intenciones y un guión que realmente vale la nominación al Oscar. Pero la forma en que la dirigen la película sí queda un poquito, deja un poco que desear, ¿no? Se puede decir que como que el director se siente presionado y al final precipita un poco las cosas y nos deja muchos cabos sueltos, ¿no? De ahí tenemos que el entorno histórico, la historia que nos cuenta, la cuestión científica y el uso y cómo las matemáticas aplicadas y la programación se tornan en las poderosas herramientas para resolver los problemas de esta historia, ¿no? Que de pronto dices, ¡sí, los programadores ruleamos, sí! O sea que como los geeks van a estar felices de ver una película que, si bien no tiene la profundidad científica o tecnológica que tuvo, por ejemplo, el código Enigma, esta película sí te deja como clavado diciendo, ¡ay, sí, las matemáticas dan ese poder, qué chido!, ¿no? Y vemos ya de ahí entramos en la parte de las actuaciones, donde Taraji Henson, pues, toma el personaje principal de la trama, pero no es tan constante su intensidad en la actuación, o sea, realmente tiene dos o tres escenas que son formidables, pero no es la constancia en la película, yo creo que eso la deja fuera de las nominaciones al Oscar, ¿no? vemos a una Octavia Spencer que yo siento que hace un papel demasiado convencional para lo que es ella. Básicamente la vemos igual que en Historias Cruzadas, ¿no? Como esa mujer luchona, con esos gestos de que si hay de ti, si se te ocurre atravesar, si me dices algo malo, porque si te pongo un cachetadón que te va a doler hasta el alma. Y que pues dices, ahora sí que Octavia Spencer prácticamente es su personaje de Historias Cruzadas, nomás que pues sin pasteles, ¿no? Sin ese pastel que... Y de ahí tenemos que el resto, las actuaciones del elenco ya de por sí, Janelle Moreno luce mucho en esta película. Podemos decir que el resto del elenco, vemos a una Kirsten Dunst que sabe dar muy bien el contrapeso a la historia con Octavia Spencer. Un Kevin Costner que se roba las escenas, la verdad es que Kevin Costner se le extraña que trascienda, porque ya sabemos que también el señor pues tenía un ego muy fuerte en su mejor momento y eso lo hundió. Pero ahora sí que vemos que de pronto como personaje de apoyo lo hace bastante bien, y creo que le faltó una nominación al Oscar a Kevin Costner, ¿no? Que yo creo que da una de sus mejores actuaciones en años. Pero lo que sí, el que se ve muy desperdiciado es Jim Parsons. La verdad es de que sí vemos que su personaje es muy pasivo, muy plano. Un Sheldon Cooper sin alma prácticamente, o sea, sin alma, sin Asperger. O sea, no, realmente no lo... no. Ahora sí que el Bazinga ni siquiera se nota. Dices, oh, pobre Sheldon, realmente aquí lo único que le hicieron fue hacerle un personaje prepotente, sangrón y sin carisma, ¿no? Y curiosamente, aún así, todo este elenco ganó el Saga Award mejor elenco. Y yo no me quedo muy contento con la idea, porque Luz de Luna merecía más el premio, ¿no? Pero bueno, porque Luz de Luna actor por actor es mucho mejor que Talentos Ocultos, pero en el aspecto de que dices, hay buena química entre los actores, sí se nota, ¿no? La ambientación de la historia es bastante buena, realmente esos tonos sepia que tiene la cámara haciéndonos sentir que estamos en los 60, la escenografía, los aparatos, todo eso realmente concuerdan, y si te sientes así como que da esa sensación de entretenimiento, y la inserción de imágenes de la NASA, de los lanzamientos de los cohetes, wow, es sumamente entretenido, ¿no? También tenemos la cuestión de la banda sonora, que pues ahí se ve la combinación de lo que puedes agarrar con dos talentos como Hans Zimmer y Pharrell Williams. Hans Zimmer en las partes dramáticas, donde realmente sientes esa intensidad con la que Zimmer suele darle a sus escenas, y Pharrell Williams metiendo canciones que como que de pronto dicen, ok, no me van a dejar meter mis canciones favoritas del soul, pues yo voy a hacer las mías y las pongo en el soundtrack y van a formar parte de la trama, ¿no? Incluso hasta se puede decir que interactúan con la historia en sí, hasta dices, puedes hacer un musical basado en talentos ocultos y no pasa nada, ¿no? O sea, realmente te puedes entretener en ese aspecto. Lástima que quedó fuera de la competencia por el Oscar, porque la banda sonora sí merecía colarse. Es una película que pues, si bien tiene clasificación B, es una película que la pueden ver con la familia, se van a entretener mucho con una historia de superación, con un documento histórico, con una historia donde tres mujeres ignoraron sus problemas de la cuestión de las minorías, sus debilidades sociales, para sobresalir y trascender en la historia de la NASA, ¿no? Una película que yo creo que ya logró su objetivo con ser nominada al Oscar, aunque no parece aspirar a ninguno en realidad. Un 8 redondito. No sé qué opinas, Vicky. Pues igual, ¿no? Ahora sí que va a sonar un poco feminista, pero a mí me gustó porque, pues bueno, darle el poder un poco a la mujer y reconocerlo, pues no en cualquier película, ¿no? Y más viniendo de Estados Unidos, donde, primero, una mujer, segundo, negra, pues bueno, es difícil, ¿no? Entonces, que les den ese valor y que lo reconozcan, que les ofrezcan una película histórica, pues la verdad es que se la merita demasiado, ¿no? A mí me gustó mucho la historia, está muy bien realizada. Sí hay algunos detalles, como comentas, que hacen falta como un poco agregar más, porque hay algunas historias como que se van perdiendo, pero en sí es muy buena, muy recomendable. Como dices, es apta para todo público, igual para la gente que quiera conocer un poco más sobre historia de la NASA, pues es muy buena, muy recomendable. Y como te digo, ¿no? Y como digo, el poder de la mujer se celebra siempre. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar de la película? No. Bueno. Pero bueno, les recomiendo mucho esta película. La verdad es de que yo creo que de las películas que tenemos esta semana, digo, aparte del estreno de La La Land, que pues sí, esa sí les digo, tienen que darle una checada a esta película. Es una de las películas más recomendables de la semana. Bueno, pues vámonos pasándonos a nuestro tema de la semana, continuando la exploración de los Óscares. Y pues vamos con la canción que decidimos poner esta semana, que es el tema de Moana, interpretada por Auli Cravalho, que se llama How Far I Go. Así que, pues no se muevan, muchachos. ¡Música! I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along, but the voice inside sings a different song. What is wrong with me? See the light as it shines on the sea, it's blinding, but no one knows how deep it goes. And it seems like it's calling out to me, so come find me and let me know. What's beyond that line? Will I cross that line? The line where the sky hits the sea, it calls me, and no one. Y ya estamos de vuelta, y sí, ya tenemos ahora sí que pues la segunda canción de las nominadas al Oscar. Esta fue How Far I Go de Audie Cravalho, de la versión que sale en Moana. Y de hecho pues solamente pusimos la primera parte de lo que es la canción, ¿no? Porque la canción está segmentada en varias partes durante la película. La que se vende comercialmente pues es una versión pop que interpreta Alessia Cara, que pues está un poco más rockera, ¿no? Pero sí le rompería un poco el trasfondo a lo que hemos platicado de las películas, de esta película de Moana, que pues ahora sí que solamente trascendió con dos nominaciones, mejor animación y mejor canción, y creo que sí la va a tener muy difícil para vencer, por lo menos para vencer a La La Land en esta categoría, ¿no? En lo que es mejor canción. No sé si quieran comentar algo rápido, si no ya para claro que sí, ¿no? Pero hay que mencionar que además no es como la mejor dentro de, digamos, todo lo que es Moana. Hay por ahí hay un video en YouTube donde se puede escuchar un mix de todas las versiones en todos los idiomas en los que se tradujo la película. Sí. Y está padrísima. Sí, la verdad es que la oyes en muchos idiomas, te quedas tú, wow. Pero como dices tú, también como que también hay otras canciones en el soundtrack que sí merecían pues de menos haber sido consideradas, ¿no? Como la de You're Welcome con La Roca, también la de... ¿Qué? ¿Hablan de La Roca? Sí. O también la de Shiny, que también Shiny es una canción muy padre, ¿eh? La verdad es que es una de las escenas de acción con mejor canción que he escuchado, aunque creo que eso ya lo superó una película que se va a estrenar el próximo viernes, ¿no? Ya después esa de You're Welcome es muy divertida, ¿no? Sí. Creo que también pudo haber quedado, ¿no? Entonces sí, como que el momento de discutir, bueno, ¿realmente How Far I Go fue la mejor canción dentro del soundtrack o no? Pero bueno. Bueno, vámonos pasándonos a una categoría que también nos va a costar mucho trabajo calificar, que es mejor actor de reparto. Digo, vamos a cerrar esta semana con los actores. Y pues en la actuación de mejor actor de reparto tenemos a 5 nominados. Tenemos a Michael Shannon, que es la única nominación que tiene Animales Nocturnos. La verdad es que es una de las películas que gachamente ignoró la academia. Yo siento que que de esa película, incluso ignoran lo mejor que tiene la película, que es Aaron Taylor Johnson. Creo que se van por un actor que tiene una actuación demasiado, digamos, es una buena actuación, pero es una actuación demasiado tirando a lo seguro, ¿no? Aunque aún así, pues Michael Shannon tiene una buena actuación, pero yo siento que quitaron el mejor elemento de la película que tenía mejores posibilidades de ganar el Oscar, que era Aaron Taylor Johnson. Y la verdad es que sí, me quedé... ¡Ah! También, tenemos el caso de Mahershala Ali, que pues su breve actuación en Luz de Luna es formidable. O sea, realmente si te quedas que el personaje realmente lo va a dar algo de qué trascender en la película, te da esa sensación de figura paterna. Es un personaje que yo diría, bueno, si no es porque no he visto las otras películas que vamos a mencionar ahorita, si no me equivoco, porque apenas se van a estrenar, creo que Mahershala Ali sí estaría mereciéndose el Oscar, aunque también está ese, pues esa inconformidad de pensar de que dices, es que en los SAG Awards tuvo el favoritismo de que la gente quiso de pronto dar su posición política al votar por los actores negros, ¿no? Pero, bueno, cuestiones complicadas de explicar, ¿no? Damos el caso de Jeff Bridges, que no he tenido la posibilidad, todavía la oportunidad de ver su película Hell or High Water, que es una película que voy a andar viendo, por cierto, mañana en función de prensa. Así que, pues, la próxima semana ya les estaré diciendo cómo está la actuación de Jeff Bridges en esta película, que interpreta a un sheriff que va a buscar a toda costa, pues, acabar con un grupo de asaltantes que, pues, ellos también tienen sus motivos para tratar de sacar adelante una granja, ¿no? Y que, de hecho, pues, tiene incluso, se puede decir, su ¿cómo se dice? Su chalán mexicano, ¿no? Y que, pues, que de hecho es un personaje muy racista y que eso, pues, le va a dar, pues, algo de fuerza. Tenemos a Dev Patel en la película de Lion, un largo camino a casa, que va a salir hasta la siguiente semana, y que es una película que, pues, tampoco podemos decir mucho de esta película, pero sabemos que lo que hace Dev Patel en esta película puede ser formidable, ¿no? Interpretando la versión adulta de un niño que se pierde en un tren y que termina por alguna razón en Australia, ¿no? Y finalmente Lucas Hedges, que lo vamos a ver precisamente el mismo fin de semana que se estrena Lion, en la película de Manchester junto al mar, interpretando al sobrino de un hombre que de pronto al vivir solo se ve obligado a cuidarlo, y que de pronto pues tiene la obligación de ser como el padre adoptivo y pues tener que lidiar con él, ¿no? Un personaje que de pronto en medio de su depresión se niega incluso a separarse de su tío, a pesar de que su tío insiste en que se vaya, ¿no? Entonces, está complicada esta categoría, ¿no? Todavía, porque faltan 3 películas y las películas van a llegar en 1 o 2 semanas, pero no sé qué opinan ustedes. Yo personalmente no me aventaría A dar pronósticos. Lo que sí puedo decirte es que de las 2 películas que he visto, que son la de Animales Nocturnos y Luz de Luna, definitivamente el mejor papel lo hace Mahershala Ali. Sí, la verdad es que es una actuación muy convincente, es formidable lo que hace un personaje que de pronto dices, a pesar de que es un vendedor de droga, tiene ese como que ese corazón de oro, ¿no? De decir, yo voy a ayudar a este niño a pesar de que mis propias condiciones lo ponen en peligro, ¿no? Hace un fantástico Juan. Sí. Sí, ese tocayo quedó formidable. Y yo siento que es el gran favorito, o sea, va a estar muy complicado que vaya a ver a otro actor. Digo, el único que tenía posibilidades hasta donde yo había visto era Aaron Taylor Johnson y lo quitaron. O sea, a mí sí me dio coraje. No sé, ¿alguien más que quiera comentar de esta categoría? Es que fíjate que está muy chistosa la manera en que... Ahora sí que las películas que escogieron, ¿no? A los actores que escogieron, porque hasta tú lo dices, es que cómo es posible que no hayan tomado en cuenta tal y tal tales actores, porque cuántos actores de cuántas películas se quedaron afuera que tú sientes que deberían haber entrado. No, pues un montón. La verdad es de que de pronto te preguntas por qué Jake Gyllenhaal tampoco estuvo nominado, ¿no? Animales Nocturnos es una película que tiene unas actuaciones pues tremendas, ¿no? Obviamente, pues sí estuvo complicada la lista este año. También uno se pregunta por qué la película de Silencio de Scorsese no tuvo una sola nominación. También porque no estuvo ¿cómo se llama? Hugo, ¿no? Hugo Weaving. ¿Por qué no estuvo Hugo Weaving? Hugo Weaving. ¿Por cuál? ¿Por cuál, abuelo? Recuérdanos. Por la cinta esta de Mel Gibson, ¿cómo se llama? Ah, sí, la de... Sí, pues, sí, ya me acordé, la de Mel Gibson, tiene razón. Hasta El Último Hombre. Es El Último Hombre, ¿no? Actor de reparto, finalmente, ¿no? También Kevin Costner mereció una nominación. O sea, la verdad es que la película de Talentos Ocultos vemos a un Kevin Costner firme en su personaje. Y yo creo que sí merecía la nominación, pero... Es complicado, sobre todo porque pues nos faltan ver otras tres películas, ¿no? Es como que muy precipitado decir, como que Kevin Costner merecía estar ahí, ¿no? Sí, no tienen que verlo por el por qué debería de haber estado ahí. Yo creo que a lo mejor porque la academia sigue viendo feo a Kevin Costner después de lo que hizo con Mundo Acuático, ¿no? O sea, nadie tira 300 millones de dólares de una manera épica, ¿no? Eso sí. Digo, y 300 millones de los 90s, que son ahorita como 800, ¿no? ¡Auch! Bueno, de ahí no sé si quieran comentar algo más de esta categoría. No. No. Vámonos a Mejor Actor. En esta categoría tenemos a Andrew Garfield, que pues protagoniza la cinta de Hasta el Último Hombre. Ryan Gosling, quien protagoniza La La Land, Una Historia de Amor. Denzel Washington, quien protagoniza Fences. Casey Affleck, quien está nominado por Manchester junto al mar. Y finalmente Viggo Mortensen interpretando pues el personaje principal de Capitán Fantástico. De esta pues tenemos algo, una ventaja, tenemos tres películas que ya vimos, ¿no? Que son Hasta el Último Hombre, La La Land y Capitán Fantástico. Y de hecho creo que un miembro distinto del podcast vio cada una de las películas. Creo que Manuel vio a Viggo Mortensen en Capitán Fantástico. Sí. El abuelo vio a Garfield en Hasta el Último Hombre, pues yo tuve la oportunidad de ver a Ryan Gosling. Nos faltan todavía Denzel Washington y Casey Affleck. Y curiosamente, se habla de que los dos grandes favoritos a ganar el Oscar son estos dos. O sea, y es que dicen que Denzel Washington, pues sí, se avienta unos monólogos formidables en Fences. O sea, prácticamente, o sea, que de pronto si hubo alguien que dijo, es que no manches, o sea, le vas a dar a Denzel Washington un Oscar por un monólogo de 20 minutos. Y tú, ¿en serio? Y Casey Affleck, que dicen que es un personaje muy, muy puesto en la tierra, un personaje que de pronto dices, no es el personaje que te va a dar el drama, así un personaje dramático, sino un personaje que dices tú, caramba, este personaje está interpretando a alguien que realmente parece alguien como tú, como yo, ¿no? No un personaje que de pronto digas, ay, voy a llorar porque lo hizo formidable, no, simplemente fue concreto, ¿no? Entonces, esa es la desventaja, que las dos mejores actuaciones todavía no han llegado y no sabemos cuándo va a llegar Fences. De hecho, es la única película que no tiene fecha de estreno en ninguna cadena de cine. Y eso es lo que ¿sabes da qué? A mí me extraña bastante no haber nominado a Andrew Garfield también por Silence. Por Silence, sí, la película de de Scorsese. Es que cada vez que oigo Silence me acuerdo del terrorista muerto del títere, ¿no? Sí, la verdad es de que sí se extraña que Andrew Garfield por Silence no haya aparecido. Dicen que es una actuación que se iba de corbata lo que hizo incluso en Hasta el Último Hombre, ¿no? Porque es una actuación fuerte, pesada, De hecho, la reseña de Silence la vamos a tener muy pronto, ¿eh? Ya estaba viendo y por ahí imágenes. Así es. Fíjense sí. Que ya no lo ves como Spider-Man. No, yo no. Te puedo decir que ahí Scorsese hizo algo fenomenal. No, pero ya lo vamos a platicar pronto. Es curioso que los actores que han salido de malas películas de superhéroes son los que han empezado a trascender como actores, ¿no? Ahí tienes que Garfield y Emma Stone salieron de las películas malísimas de Spider-Man, ¿no? Y ya están logrando nominaciones al Oscar. Pero ves a Tobey Maguire y ya está Kirsten Dunst. Y Kirsten Dunst apenas ya ha arañado algunos papeles buenos, por ejemplo el de Melancolía, que debió haberle dado nominación al Oscar y todo el mundo la ignoró. Y Tobey Maguire ya quedó que ya nadie lo puede agarrar. O sea, ya se quedó completamente fuera, ¿no? Es entonces de que de pronto dices, wow, cuando la película es mala es que no es porque haya tenido malos actores, sino porque realmente la idea no se aterrizó bien, ¿no? En el caso de las películas de Spider-Man de... No, además de esa cinta de Silence le va a encantar a M. Medina. Wow, porque sí, porque está ambientada en Japón, en ese Japón donde perseguían cristianos. El Japón de Tokugawa, ¿no? Tokugawa, así es. Pero bueno, ¿quiénes llevan premios? Ryan Gosling ganó el Globo de Oro en comedia musical, Casey Affleck el Globo de Oro en drama y Denzel Washington el premio de SAG Award, que muchos cuestionan por qué lo gana. ¿Será porque, o sea, que dicen que lo ganó porque pues es afroamericano y dices tú, bueno, qué racista soy yo eso, ¿no? Pero como diciendo, es que sí, Donald Trump, F-U-C-K, you, ahí te va lo mismo que platicábamos, ¿no? No, además debemos recordar que fue un año, ¿no? Todavía se hablaba de que los Óscares eran demasiado blancos. Exacto, ¿no? Y como que dicen, ok, pues vamos a darles todos los premios a los afroamericanos para que se les quite, ¿no? Y eso pues puede de pronto distorsionar la idea de quién puede ganar, ¿no? No sé, al meter de pronto que los actores actúen en forma democrática y elijan a su ganador por votación y ignorando el concepto de si lo hicieron bien o no en una película, ¿no? Yo pienso que eso es el problema. No sé, ¿quieres comentar algo, Vicky? No, creo que no, igual Bueno, no he visto todas las películas, entonces sí, mi opinión sería un poco vaga. Y dada la falta de las dos películas que nos quedan, Fences y Manchester junto al mar, es difícil dar un pronóstico. Peor aún, no vamos a poder ver Fences antes de que salga la película, antes de que salga la entrega de los Oscars. Eso es algo muy absurdo, pero puede ocurrir, ¿no? No sé por qué se les ocurrió hacer eso a las distribuidoras, pero ignoran muy gacha Fences, ¿eh? Porque dinero. Pero bueno, dentro de 2 semanas que hice Affleck, pues va a aparecer Manchester junto al mar, entonces ahí tenemos la posibilidad de ver ahora sí realmente si Casey Affleck puede arrebatarle, pues ahorita por lo menos de los tres que tengo, pues mi favorito pues parece Ryan Gosling, ¿no? Aunque el abuelo me dice que Andrew Garfield es el que debería ganar el Oscar. No, pero es que Andrew Garfield debería ganar el Oscar, pero no precisamente por Hasta el Último Hombre, que bueno, hace un Silence. Gran papel, sino por Silence, y a mí me extraña muchísimo que no esté Silence. Sino es que lo hayan puesto en la otra película. Uh-huh. Bueno, es que ya sabes que Silent, de que Hasta el Último Hombre es más patriótica, más el papel USA. El papel que hacen como el padre Rodríguez, creo que se llamaba, ¿no? Uh-huh. Un padre jesuita de origen portugués. Uh-huh. Es fenomenal, ¿no? Y la recreación artística de... Pero ese ya es onda del montaje. En montaje sí está nominada y... Pero ya hablaremos de eso más adelante. Que por cierto, ya anunciaron el ganador de fotografía, por lo menos el sindicato de gremio de fotógrafos, creo que ganó Lion. Tristemente, no pudo ganar ni... le ganó a La La Land y a Silence, curiosamente. Así, a ver si Rodrigo Prieto tiene mejor suerte con los Oscars. Bueno... Y la última categoría que vamos a platicar esta noche es mejores efectos visuales, donde tenemos ahí así que de tocho morocho, ¿no? Estamos hablando de que por un lado tenemos Rogue One, una historia de Star Wars, Horizonte Profundo, esta película que pues no trascendió mucho en las taquillas, pero tiene unos efectos visuales que yo creo que sí vale la pena revisar. Sí, muchas explosiones muy loquitas. Sí, aunque más estudiadas y más congruentes que las que haría Michael Bay o Roland Emmerich, ¿no? No, claro, Michael Bay habría puesto un mar de llamas en el océano. Hubieran explotado hasta los peces en el agua, ¿no? El oxígeno hubiera explotado así, ¡pop! Doctor Strange, hechicero supremo, que pues de hecho hace poco un chofer de Uber me comentó, no manches, que alguien, un tipo me había dicho, yo entré marihuano a la película y creo que cuando salí se me había olvidado el concepto de qué hacer marihuano con los efectos que aplicaron. Y es que sí, verdad, es que sí, Doctor Strange es una de esas películas, esos efectos y dices, pásala muchacho, que están, uff. No, pero ese no es, esa es mezcla de marihuana con LSD y no sé qué, o sea, la neta súper fumada Doctor Strange. Y yo creo que es lo más bonito de la película, ¿no? Que hayan logrado algo tan generoso dentro de los efectos visuales. Exacto. El libro de la selva, otro gran favorito, porque la verdad es de que digo... Si no le dan el premio de mejores efectos visuales al libro de la selva, es como si le hubieran dicho, ¿sabes qué? No te voy a dar ningún premio porque es una película, porque si es que es una película de live action y lo único que hiciste fue poner animales animados por stop motion, no por por motion capture y un actor, ¿no? Entonces si te voy a dar un premio va a ser porque tu motion capture es formidable, ¿no? Y aparte porque realmente sí ambienta muy bien la historia, ¿no? Y la película que de pronto dices, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Pero parece que lo hizo bastante bien, Kubo y la búsqueda del samurái, ¿no? Que puede dar la sorpresa, ¿no? De convertirse en la primera cinta no live action que gana mejores efectos visuales, ¿no? Sí, esperemos, crucemos dedos porque a mí sí me gustó mucho y la verdad aplaudo mucho el trabajo que hicieron porque al final, como les platicaba en la reseña, muestran un poquito el trabajito que hicieron en el desarrollo de la cinta y la verdad sí está demasiado sorprendente. Pues sí. Para mí no es la favorita en efectos visuales, ¿eh? Ya te puedo decir. Rogue One, definitivamente. Rogue One. Para mí sería la de Doctor Strange. Muy bien. Marquito, ¿tú tienes tu favorito? A ver si no me falla el sonido. ¿Estoy bien? Sí. Sí. Ah, bueno. Pues yo creo que está muy discutido este tema, porque probablemente haya competencia entre Rogue One y Doctor Rarito. Los efectos del Doctor Rarito son sensacionales, se ven súper bien. Y pues los de Rogue One son igual, se ven bien, pero pues ya son las ambientaciones en el espacio y pues lo que ya conocemos. Es probable que se la lleve el Doctor Rarito, más que nada por las escenas en cuanto a los edificios, cómo se iban abriendo, estilo Inception. Sí, esos efectos estuvieron padres, pero ahora sí que los viajes astrales, Dios mío, no, sí, la verdad es que los viajes astrales, yo creo que por eso sí le daba el premio a Doctor Strange, ¿no? Por la forma en que logran proyectar algo que parecía imposible de reproducir en una película live action, ¿no? De hecho, creo que Doctor Strange era lo que decías tú, era lo que parecía imposible de reproducir en Marvel. Ok, ya tenías un superhéroe que volaba con una armadura especial, listo, ¿no? Ya tenías a Hulk, listo. Ya podías destruir Nueva York con extraterrestres, listo. Ya tenías personajes en el espacio y que te dieran un universo formidable y que no le dieran un Oscar, qué coraje, Guardianes de la Galaxia. Pero ¿quién había enfrentado a un personaje lovecraftiano? O sea, un personaje nadie. Lovecraftiano, de hablar de cuestiones de viajes astrales, de trascendencia espiritual, de esa pelea con los espíritus que se dan en el hospital, o sea, o más importante, el hecho de trascender la realidad, eso era algo imposible de pensar que pudieras hacer en una película basada en cómics. Yo creo que eso lo más... Sí, como dices, ¿no? En los cómics ha sido difícil ver eso, pero por ejemplo en la película del origen es muy parecida, ¿no? Sí. El manejo de... Pero vuelvo a decir, para mí Doctor Strange es de mis favoritas y espero que gane. Además, que otro personaje ha muerto tantas veces. Sí. Vengo a negociarlo. Deadpool. Chop. Hablaban del estreno de Fences, bueno, por ahí me llegó un pequeño pajarito que al parecer se puede estrenar el 24 de febrero aquí en México. O sea que 2 días antes de los Oscars, como quieren rompernos las quinielas todo mundo. Bueno, de ahí en demás, bueno, por cierto que una de las compañías que distribuye películas en salas de cine tiene su quiniela, así que recuerden, si participan se van a llevar premios, diviértanse, bueno, ahora sí que, y después nos comparten cuáles son sus pronósticos completos. Oye, pero tú te manchaste, le diste 11 a o sea, no. Y no va a romper el récord de Titanic porque Animales Fantásticos le va a quitar un premio que ya tenía casi cantado, ¿no? Es que también acaparó todo, yo también por eso no la armé, porque cuando la quise hacer... Puse cara de todo, está en la. Y luego, o sea, nuestro no jefe vale. Supremo le dio 13, o sea, ¿qué onda? No se vale mano sí. Negra. Acuérdense, el jefe supremo no soy yo, es el Choco. Es que a falta de ponis. Pero no tiene ponis, no se vale. Le va a dar, si no le da Óscares, le va a dar ponis. Bueno, yo el no digo. Pony dorado es para. Bueno, de efectos visuales, pues yo creo que sí, yo me iría por Doctor Strange, aunque también Rogue One tiene unos efectos formidables. Aunque si el libro de la selva se lo gana, híjoles, yo creo que va a quedar con buen sabor de boca mucha gente, ¿eh? Como la mejor película live action que no es live action. Nomás cualquiera que gane, yo creo que se lo va a merecer, excepto Horizonte Profundo. Uh-huh. Aunque sí, Rogue One... Creo que es la... Lo típico, ¿no? O sea, ya por ejemplo la de Star Wars es así como que, ok, va, ya la hemos visto... Entonces, yo igual, vuelvo a repetir, me iría por Doctor Strange o el Libro de la Selva. Vientos. Y como que es en la única categoría en la que podríamos ver películas basadas en personajes de historietas o de ciencia ficción en una entrega de Óscares. Y que no destaquen tanto por el guión. Uh-huh. Así es. Bueno... Pues yo creo que con eso vamos a cerrar lo de las nominaciones al Oscar. La próxima semana pues vamos a continuar con Mejor Director. Bueno, sí, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado y Mejor Guión Original. Así que no se lo pierdan, la próxima semana seguiremos analizando las nominaciones. Y vamos pasándolos a los estrenos del próximo fin de semana, que se ve intensa la lista de los estrenos que tenemos. Porque primero que nada, tenemos una película que está llena de oscuridad, llena de, ahora sí que de un tono muy, pero muy oscuro de gris, pero que llega casi a negro. Sí, estamos hablando de Lego Batman, la película. La película que, pues, una película que les va a entretener a los grandes y a los chicos por igual, sí. Sí, este Batman que vimos en la gran aventura Lego, que le encanta lo oscuro, que le encanta el metal, que le encanta trabajar con negro, con un tono muy, muy oscuro de gris. Pues ahora sí que vamos a ver una nueva historia en donde él está completamente centrada en él. vemos cómo se la pasa viviendo salvando al mundo, pero ignora lo que es trabajar en equipo, y es entonces cuando adopta a un niño entrometido llamado Ricardo Tapia, al mismo tiempo que la nueva comisionada llamada Barbara Gordon intenta trabajar más cerca con él, y Batman aún así tiene que enfrentar al Guasón y formar un batiequipo a sus expensas. Entonces, es una película que la verdad es divertidísima, o sea, le damos así como que la previa reseña. Es divertidísima y tienen que checarla si tienen niños, si tienen que llevar niños al cine, porque hay otras películas que no van a ser absolutamente para niños y es la mejor opción que van a tener en el trimestre para niños. También tenemos 50 sombras más oscuras. Bueno. Tras los eventos de 50 sombras de Grey, Anastasia Steele se ha distanciado de Christian Grey, quien pronto comenzará a acecharla nuevamente con el afán de tenerla otra vez a su lado. Es entonces cuando Anastasia decide aceptarlo con la condición de que enderece su vida, pero una mujer en su pasado se empezará a entrometer, ¿no? Basado en el trancazo taquillero de hace 2 años que quedó incluso con los Razzies, con las frambuesas doradas, ahí peleando contra Adam Sandler. De hecho, no ganó porque estuvo Adam Sandler. Y pues bueno, tenemos esta secuela que pues seguramente a los que se clavaron con la primera película pues van a tener la oportunidad de verla, y pues ahora sí que cerquitas de San Valentín, ¿no? También tenemos Elle. Esta película es una cinta francesa y protagonizada por Isabelle Huppert, nominada al Oscar por Mejor Actriz en esta cinta, donde vemos como una ejecutiva de una compañía de videojuegos pues sufre una horrible violación. Pero más que sufrir por la dura experiencia, se obsesiona con la idea de encontrar al misterioso violador y de hacerle pagar por los daños causados. También tenemos Enemigo de Todos, película protagonizada por Chris Pine y Kurt Russell, en la cual pues vemos cómo dos hermanos ven cómo su rancho corre peligro por las deudas y deciden comenzar una serie de asaltos bancarios para pagar todas las deudas, lo que los llevará a estar en la mira de las autoridades, pero también de sus propias ambiciones. Y finalmente, Todos Queremos a Alguien, una película mexicana donde vemos a Carla Souza interpretar a una mujer que viaja a una boda y decide llevar a una boda pues, a la Ciudad de México, viviendo en Los Ángeles, y decide llevar a un compañero de trabajo de Estados Unidos para que se haga pasar por su novio. Pero ya en la boda se encuentra con su ex, alguien muy querido por su familia, y que le hará reconsiderar si se aferra al pasado o decide jugársela con nuevas experiencias. Entonces ahí tenemos 5 películas para el próximo fin de semana para todos. O sea, hay para niños, hay para gente calenturienta, hay para gente morbosa, hay gente para la gente que le gusta en cierto modo la acción, o para aquellos que quieren mandar al diablo el cine norteamericano o europeo y ver cine mexicano, ¿no? Hay de todo. Yo pienso que todo el mundo quiere ver Batman. Sí, todo el mundo quiere ver Batman. Y pronto alguien va a decir, no, al diablo Batman, todos queremos a alguien. Bueno, no sé si tengan algún comentario rápido de la cartelera. Pues fíjate que yo me quedo con él. Él, sí, bueno, buena película francesa, por cierto. Quiero ver exactamente por qué Elizabeth Huppert puede llegar a ganar un Oscar. Arrebatárselo de las manos a Emma Stone o a Natalie Portman, ¿no? Sí. Sí, es que sí está interesante esa interpretación, aunque estaba leyendo, bueno, ya después vamos, un comentario que hicieron en un sitio de un experto de los Oscars, es que no entiendo, ese personaje es muy increíble, ¿cómo puede haber una mujer que se recupere tan rápido de semejante trauma si considerando los daños morales, los daños hasta al psique que tiene una violación, ¿no? Y dices, bueno, ya lo platicamos la próxima semana, ¿no? Pues si no hay más que decir, pues vamos a empezar a despedirnos. Pues primero que nada, pues agradecerles a los que nos están escuchando. Y pues vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, las damas. Bueno, entonces nos despedimos de Vicky. Hola, hola, ahora sí que buenas noches. Sueñen con muchas películas, que este fin de semana vienen muchas. Así que preparen bolsillos y vayan a divertirse. Buenas noches. Muy bien, también nos despedimos del abuelo Kraken. Muchas gracias, chicos, y pues nos vemos el día miércoles. Tenemos una cita para lo que será el último podcast de Reset Bowl, con mucha felicidad y mucha tensión, pero sí, muy felices de los resultados. Y pues bueno, también vamos a tener ahí el chocolonche para estar hablando de las noticias de la semana en videojuegos. Nos vemos, les recuerdo, mi medio de contacto a través de Twitter es @elabuelokraken y a través de Facebook también elabuelokraken. Hasta la vista, bye. Bueno, también nos despedimos de Manuel. ¿Qué tal, chicos? Pues espero que les haya gustado el programa y pues ahora sí que esperemos ver pronto ya esas cintas que nos faltan de los Oscars, porque no podemos declinar bien quiénes van a ser los ganadores, porque no podemos clasificar de manera concreta bien si por ciertas películas que nos faltan ver, que ahora sí nos cayó de golpe bajo, ¿no, chicos? Que muchos no todavía no llegaron al país, entonces hay que aguantarnos. Pero pues ya pronto estaremos platicando de ellas. Y yo la recomendación, la verdad, es que vayan a ver a Batman. Y por último, y que bueno, estuvo en las redes sociales, no pudo hablar mucho, pero pues le agradecemos de todas maneras la interacción al buen Marquito. Sí, igual muchas gracias por habernos acompañado en este Reset Cine. Los esperamos el próximo miércoles para el posible final del Reset Bowl y el Chocolonche. Y pues disculparán los problemas técnicos que tuve, pues ya que estuve fallando un poco el internet de este lado. Pero pues igual no por eso descuidamos las redes. Pues nos estamos escuchando la próxima, en los próximos podcasts. Hasta luego. Bueno, nos vamos despidiendo también de la gente que nos escuchó esta noche. Ahí tenemos a Marquito, que estuvo ahí atento en el Mixler. También a M. Medina, que de pronto escribió hashtag troleo a M. Medina como Vicky. Les dice, no vienen muchas películas el fin de semana. Y también un saludo a Giovanni Basulto. A todos, muchísimas gracias por habernos escuchado. También ahí estuvo un buen rato, ¿no? El buen Omar. Y también un saludo, pues ahí estoy viendo... Pues un saludo a Juan Carlos Méndez, que pues llegó, vino y se fue. Un saludo a él, pues qué bueno que estuvo escuchándonos aquí en el Escúchanos en Vivo. Y bueno, pues recordarles, digo, como dice el abuelo, como dice Marquito, el próximo miércoles a las 8:15 de la noche tenemos una cita para hablar del último partido de la temporada de la NFL, el Super Bowl número 51, un partido muy dramático, muy intenso, que casi se puede decir que está entre los 10 mejores partidos de la historia. Y que pues la verdad es que pues sí, dejó a un abuelo muy feliz y a otros, y yo creo que a la mitad de México muy ardido. Pero bueno, ya platicaremos de este partido y también pues sí, va a ser nuestra despedida del... Yo me conozco un delfín que le ardió como no sabes. Ya, un saludo por cierto a Eduardo Ceja. Y bueno, también a las 10 de la noche tenemos el Chocolonche, ahí con Choco, con el abuelo, con Ceja, con Marquito y con Ice, pues para que no vayan a perder lo último que tenemos en cuanto a videojuegos. Esperemos que pues nos estén escuchando el próximo miércoles. Digo, ya nosotros vamos a empezar a preparar cosas nuevas para rellenar los espacios que van quedando vacíos, sobre todo los martes y jueves, ¿no? Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Por cierto, ya están diciendo Juan Carlos Méndez, siempre los escucho, sí, gracias, muchísimas gracias. Y recuerden, nos pueden escuchar a través de nuestros canales de iTunes y de iVoox en resetmx y pues ya también a través de iTunes, de YouTube, donde pueden digamos ver nuestro podcast, aunque bueno, nada más lo están escuchando, pero bueno, yo sé que hay mucha gente que escucha los videos de YouTube, entonces también lo hacen, también pues bienvenidos y pues ahora sí que pues comenten, manden sus likes, sus comentarios, con gusto los vamos a atender. Bueno, recuerden visitar nuestro sitio resetmx.reviews para más noticias de tecnología, cine y videojuegos. Y con esto empiezo a despedirme. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.